y que establezcan una ruta hacia la cual quieren caminar, es decir, ampliarles el horizonte más allá del estudio, qué vamos a hacer después del colegio, hacia dónde voy. Para esto, el equipo de red trabajó en fortalecer la red juvenil en los colegios y organizaciones. Hicieron un campamento y crearon metodologías para que las implementen los maestros. Esteban Carmiol, de Red, habló sobre la capacitación que recibieron los y las jóvenes. Tuvimos 80 jóvenes incapacitados y capacitadas en emprendimiento. Esto fue básicamente una inserción al mundo del trabajo. Presentarles conceptos básicos como diferencias entre empleado y empleador, qué es un contrato, qué es una carta de referencia, cómo se hace un currículum, cómo se va a una entrevista de trabajo. Fueron temas que encontramos que ellos no tienen conocimiento alguno de estos temas y fue importante presentarlos, ya que estaban a por lo menos un año de enfrentarse a la situación. Otro componente de la iniciativa fue trabajar con la gente del entorno de los jóvenes, como por ejemplo, los dueños de negocios que podrían emplearlos una vez que estos salgan del colegio. Esteban Carmiol señaló las dificultades que enfrentaron al respecto. Ha habido un trabajo duro con los empleadores, pero no hemos encontrado la respuesta también que requerimos, ¿verdad? El tema de los empleadores, a sensibilizarlos, a contratar jóvenes, ha sido complicado. Para el informativo Voces Nuestras y desde San José, Costa Rica, reportó Fabiola Pomareda. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual, la 870 AM, emisora del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, y por Actualidad Vital FM, aquí, por los 88.1. También nos sintonizan por internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. En Guatemala. Una multitudinaria marcha el pasado sábado 25 de abril marcó el inicio de una serie de manifestaciones con las que cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas exigen la renuncia de la vicepresidenta guatemalteca Roxana Valdetti por los actos de corrupción que vinculan a su secretario privado Juan Carlos Monzón. Los y las manifestantes también dijeron que desean poner fin a la violencia que ha caracterizado al gobierno de Otto Pérez Molina. Varios medios alternativos que cubrieron la manifestación denunciaron ataques a sus páginas web e intentos de bloquear las señales de sus transmisiones. Nuestra compañera Carolina Rivas nos amplía esta información. Más de 35.000 guatemaltecas y guatemaltecos se unieron en una sola voz para solicitar en una histórica manifestación en la que participaron diferentes sectores como estudiantes, iglesias, mercados, empresarios y familias completas la renuncia de la vicepresidente Roxana Valdetti. La inconformidad de la población se dio a raíz de una investigación realizada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, en la que se descubrió que el secretario privado de Valdetti, Juan Carlos Monzón, y quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia, encabezaba una red de defraudación aduanera. Ya no podemos realmente con la corrupción de Guatemala, y al mismo tiempo le pedimos al pueblo de Guatemala que se unan, porque nos quejamos y no nos hacemos presentes. Es necesario que expresemos nuestro sentir, nuestro pensar, para que esta gente nos deje de gobernar y ya no siga la corrupción. Guatemala enfrenta una de las mayores crisis financieras. Varios ministerios como Salud y Educación se quedaron sin recursos para atender a la población, por lo que el descubrimiento de esta red generó indignación en todos los sectores. El pueblo ya está harto. Nosotros queremos empezar a hacer sentir que ya estamos cansados de tanta corrupción, de tanta evasión fiscal que cada día está agobiando al pueblo, que está dejando sin educación a aquellos niños que realmente lo necesitan, aquellos niños que son nuestro futuro. Por eso, este día es histórico. El pueblo ya no aguanta más corrupción, ya no más corrupción, ya no más desigualdad en esta población que tanto lo está necesitando. Una de las mayores consignas de la población manifestante era basta a la corrupción y a la impunidad. Se calcula que esta red de defraudación aduanera robó más de 512 millones de dólares y la crisis del sistema de salud se pudo haber solucionado tan solo con 111 millones. Que se haga justicia realmente, que se descubra hasta las más altas autoridades en este nivel de corrupción en que estamos. Por eso estoy aquí, para decir que no estoy de acuerdo y que quiero que se haga justicia. Se miren

Una de las principales demandas de las poblaciones indígenas es el cumplimiento de la Ley de Saneamiento de los Territorios Indígenas, la cual evitaría los conflictos entre colonos e indígenas. Por su parte, Berna Dixon, directora del Centro de Estudios e Información de la Mujer Multiétnica, dijo que los indígenas tienen problemas de acceso a los servicios básicos y el desempleo. Aunque hay un esfuerzo del Estado nicaragüense por atender estas demandas, se hace necesario mayor esfuerzo tanto de las autoridades nacionales como de los dos gobiernos autónomos de la Costa Caribe, Norte y Sur, para brindar respuesta a las problemáticas que enfrentan las poblaciones indígenas del Caribe, dijo Dixon. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, Nelson Rodríguez. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México, nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania, por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En México, las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, se mantienen en lucha constante por la defensa de sus territorios contra megaproyectos de empresas nacionales y transnacionales apoyadas por el gobierno mexicano. Un gasoducto, un aeropuerto y un complejo turístico figuran entre las principales amenazas para este territorio. Desde Radio Guayacocotla, Santiago Bautista y Alfredo Cepeda nos informan. Un saludo, amigas, amigos que se informan a través de Voces Nuestras. En México tenemos la siguiente información: el derecho de los pueblos al territorio, con entrevista de nuestro compañero Alfredo Cepeda González con Fátima Valdivia, en donde ella nos comenta acerca de la lucha principal que están haciendo allá en el estado de Chihuahua. Escuchemos. Fátima, platícanos ahorita ustedes cuál es la lucha principal que están llevando allá en Chihuahua, dentro de todo lo que está pasando, de las agresiones de las empresas transnacionales y del gobierno mexicano en contra de los pueblos indígenas. Pues ahorita hay mucha problemática en la Sierra Tarahumara, que está siendo afectada por muchos megaproyectos, principalmente pues la construcción del aeropuerto en la comunidad de Creel, el fideicomiso Barrancas del Cobre en el municipio de Urique, y la construcción del gasoducto, el Encino Topolobampo, que es donde directamente SECADI, a la asociación a la que pertenezco, intervenimos como asesores de las comunidades hasta el 21 de febrero, que nos retiramos de la consulta. Entonces, Fátima, platícanos, ¿qué es lo que afecta principalmente allá en la Sierra Tarahumara, que es, bueno, ya se sabe que es la tierra del territorio Rarámuri? Primero el aeropuerto, luego este fideicomiso de la Barranca y del Cobre, y luego lo del gasoducto. Sí, bueno, cronológicamente inicia el fideicomiso Barrancas, que incluye precisamente el aeropuerto con fines turísticos, y el aeropuerto es de más reciente creación. Empezó más o menos a partir del 2011 la construcción, aunque ya se tenía previsto dentro del fideicomiso, que inicia a partir del 96, es cuando se firma, y pues obviamente sin consentimiento del pueblo Rarámuri. Esa barranca es famosa, la Barranca del Cobre, la Barranca de Urique. Es pues un proyecto turístico para que vayan la gente de fuera a admirar allí. Sí, es un complejo que se ha planteado pues entre el parque temático Barrancas del Cobre, que es el que ahorita está funcionando, con tirolesas, teleférico, hoteles 5 estrellas. Se tenía previsto la construcción de un campo de golf para el que querían desalojar a una comunidad, a la comunidad de Mogótavo. Parece que, bueno, obviamente está en lucha con la comunidad, pero parece que también el proyecto del campo de golf desistió. Ha habido algunas modificaciones al fideicomiso, pero actualmente está operando el parque de aventuras. El golf es un juego que dicen que ocupa muchísimas hectáreas, y esa es la afectación entonces principal, una de las afectaciones, pues, además de que ya me imagino allí